Toma Luis, mañana es Navidad. Un pan dulce y un poco de vino, ya que no puedes comprar. Toma Luis, llévalo a tu casa y podrás, junto con tu padre, la Navidad festejar. Y mañana no vengas a trabajar, que el pueblo estará de fiesta y no habrá tristeza. Señora, gracias por lo que me da, pero yo no puedo esto aceptar, porque mi vida no es de Navidad. Carito, suelta tu pena.

salir como el sol. La gloria de la vida, como un día que aquel que nace. Las mañanas son del día, como los hijos de la sangre. Won't let me be indifferent to the suffering. That the very bright of death doesn't find me empty and without having given my everything. Yeah. I only ask of God. He won't let me be indifferent to the war. It is a big monster with stress on the poor innocence of people. It is a big monster with stress on the poor innocence of people. Yo. I only ask of God. He won't let me be indifferent to the injustice. No. That they do not slap my other cheek after a claw has scratched my whole body. But it don't be so simple. Todos juntos, por favor. God, I only ask of God. He won't let me be indifferent to the war. No. It is a big monster with stress heart. Stress heart. The poor innocence of people. My people. It is a big monster with stress heart. Stress heart. The poor innocence of people. Put your lights up for all my people. mercado de 10,000 cosas a la vez. Se tranza el precio en las calles. Deja que el gamín te tumbe un poco de lo que traes. Esa es la única forma que tienen para ganar. Deja que el gamín te tumbe un poco de lo que traes. Es una forma cariñosa que tiene en Bogotá. Vaina vienes, mamacita hermosa. Por el mundo ruedan los mismos problemas. El que la tiene se siente y el que no también. Deja que el gamín que tome un poco de lo que traes. Esa es la única forma que tienen para ganar. Deja que el gamín te tumbe un poco de lo que traes. Es una forma cariñosa que tienen en Bogotá. Bailoteaban sobre las iguanas. El caimán

vergüenza estar vestido así. Yo le